escuche para nuestro percusionista Johnny Bueno y el maestro Vivo Márquez. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par al calor de la rumba buena. Y teníamos al Pío Márquez en vivo desde el Venezuela Disco 2012. Esto fue grabado el año pasado, grabación exclusiva de su Alba Ciudad 96.3 FM. Y este año, en el Venezuela Disco 2013, también tendremos a Pío Márquez, así que no se lo pierda, del 19 al 24 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Luis Yerloyo. Mira lo que tenemos por aquí. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Yerrando Borges. Y por supuesto que con las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Escuchando la noticia, escuchen la noticia y escuchen los besos, aplausos a mapuches y vítores que les lanza nuestro querido Luiger desde los controles. Y sí, señor, venimos con ella la noticia con el Pío Márquez porque tenemos muchas noticias que decirles. Una de ellas, que consideramos la más importante del día de hoy, es que se anunciarán, en las próximas horas se estarán anunciando las medidas económicas que el gobierno va a impulsar para detener esta guerra económica, detener este sabotaje permanente que tienen los sectores empresariales. Y vamos a estar claros, también algunas personitas fuera del país que están apoyando este tipo de cosas, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciará hoy una serie de medidas que forman parte del plan de ofensiva en su primera fase para enfrentar la guerra económica que desarrollan sectores de la oposición. Voy a anunciar al país el conjunto de acciones para proteger al pueblo en una nueva ofensiva contra el acaparamiento, la especulación y los especuladores. Señaló que el referido plan fue elaborado el pasado lunes durante una reunión con el equipo económico del Gobierno Nacional conformado por el ministro para Industria, Ricardo Menéndez, el ministro para Agricultura y Tierras, Iván Gil, el ministro para Finanzas, Nelson Berentes, el ministro para la Alimentación, Félix Osorio, el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, y el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. El jefe de Estado hizo un llamado a todos los sectores económicos del país a que se unan a trabajar apegados a las leyes venezolanas y respetando al pueblo venezolano. Mira, tanto llamado que hace el presidente Maduro, me recuerda a la cantidad de llamados que hizo el presidente Chávez e hizo Ali Rodríguez Araque, a estos locos de la industria petrolera que casi acaban con PDVSA y con la economía del país para que volvieran a sus puestos de trabajo. Sí. E hicieron oídos sordos. Y gran parte del sector económico, el que está saboteando, sobre todo los que tienen el monopolio de la distribución y producción de muchos de nuestros alimentos, esos señores no oyen pedidos. No lo oyen. Es mi modo de ver las cosas, la verdad. Mira, ¿cuántas veces el presidente Chávez en su momento hizo llamados al sector privado a que se sumaran al desarrollo de la industria nacional, de la producción nacional, que dejaran de sabotear? Y ahora el presidente Maduro le tocó también seguir con este testigo, ¿no? No solo con el testigo de darle continuidad a la revolución bolivariana, que ya es bastante decir, sino con el mismo testigo del mismo San Benito, pues. Señores de la empresa privada, por favor, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar por el país. Pero fíjate, esta vez hay un leve giro en el discurso. El presidente Maduro dijo lo siguiente: llamo a todos los empresarios del país, desde los más grandes hasta los más pequeños, a que respeten al pueblo venezolano, porque a partir de mañana, es decir, de hoy, no habrá arrepentimiento con aquellos que pretendan continuar estafando. Es que no hay nada de qué arrepentirse. Yo diría que no habrá piedad. Debe ser. Con los que quieren seguir estafando. Que no haya ningún tipo de compasión. Que no haya ningún tipo de piedad con estos mercenarios, porque no se han convertido en esto. No empresarios, mercenarios que están acabando con el país económicamente. Bueno, ya se están tomando estas medidas económicas, hoy serán anunciadas al país, y el presidente Maduro anunció algo muy importante, que estas medidas económicas van a tener al pueblo como protagonista. O lo hacemos con el pueblo o es imposible, si se trata de revolución, dijo el jefe de Estado. Además de esto, dijo que vamos a poner mano dura contra aquellos que están acaparando, especulando, robando al pueblo, fijando tasas falsas de precios de productos. Sí. Ya eso se acabó, dijo Maduro. Y fíjate algo bien importante. Y dijo que los tienen identificaditos. Claro. Bueno, si los tienen identificados, plomo. Directo. No, metafóricamente hablando, pues, que le eche pichón, pues. Claro. El asunto está en que esto tiene que ser notificado al pueblo también. ¿Quiénes son ellos? Bueno, identifiquémoslo y llevémoslo a enfrentar la justicia. Porque ya está bueno lo que nos están haciendo. Es desangrar la nación, pero terriblemente. Y fíjate algo, nosotros tenemos que también adecuar nuestro lenguaje. Cuando vamos a comprar algo, no, eso cuesta tanto. No es que cuesta tanto. Es lo que tú estás cobrando por ese servicio o por ese bien. No cuesta tantos bolívares. Tú me lo cobras a tantos bolívares porque esto es el robo que están haciendo. Cambiemos ese lenguaje también dirigido. Eso no es lo que valen los productos. Valen mucho menos. El precio que tú me cobras es lo excesivo. Así hay que hacerle entender a estos acaparadores, a estos estafadores que nos están desangrando día tras día. Y hoy estas medidas económicas, por supuesto, serán reveladas por el presidente Maduro. Muy atentos a partir de horas de mediodía cuando esto ocurra. Y aquí tenemos a disposición, por supuesto, todo el sistema nacional, el sistema bolivariano de comunicación e información, aunque seguramente sabemos que estas medidas serán anunciadas en cadena nacional. Sí, señor. Y bueno, y el día de ayer, pues, se conmemoraron ya 8 meses de la partida física del comandante Hugo Chávez. Hubo una serie de actos en el cuartel de la montaña. El presidente, y una de las cosas que, bueno, que dijo el presidente Maduro o propuso fue la creación de un sistema de museos de la revolución. Añadió que con este sistema de museos, además, el objetivo es rescatar la historia la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas, así como reconstruir el proyecto originario del libertador Simón Bolívar y el camino hacia la independencia nacional. Hay que reconstruir toda la ruta de Bolívar y toda la ruta de la independencia, acotó el presidente mientras rememoró el esfuerzo que hizo el máximo líder socialista Hugo Chávez para enseñarle al pueblo la historia venezolana. Nuestro pueblo lo entendió, hemos asumido el proyecto de Bolívar, pero tenemos que rescatarlo en toda su profundidad, apuntó el presidente Maduro. Así que bueno, sobre la ruta de Chávez, fueron muchos los lugares recorridos por el comandante Hugo Chávez en su construcción por un mundo más justo y multipolar, recordó Maduro, quien llamó a continuar y convertir el paso vivo de su ruta por el mundo. Chávez pasó por todo el mundo y por donde pasó dejó su huella amorosa, como un profeta que se fue, sembró amor para un mundo futuro que vamos a construir. Bueno, así sea, ¿no? Fíjate, es verdad, el presidente Chávez rescató los símbolos patrios, el amor por la historia. Eso se ve en gran parte del pueblo, pero tú sabes que me parece a mí lamentable. ¿Qué? Que en un sector de la población que también son pueblos, en el sector clase media y en muchos colegios privados, eso no ocurra. Lamentablemente eso no ocurra, ¿no? Te comentaba, Randall, fuera del aire, que me sorprendió mucho el sábado en la noche, en una reunión donde yo estuve, escuchar a una niña de 10 años hablando de un compañerito muy gracioso que hace chistes sobre chavistas. Y que había una especie de verbena y el niñito, pues, había como que dos recreos, ¿no? Y tenían una verbena en el colegio, un colegio de monjas. Y el niño se había gastado todo el dinero en el primer recreo y cuando salió el segundo recreo, habían cosas muy ricas que comer y no tenía plata para comprar. Y agarró y sacó el chiste, bueno, no tengo dinero para comprar comida, pero tengo patria. Un niño de 10 años, me pregunto, ¿esas monjas en ese colegio le dan historia a patria? ¿Le han explicado al niño lo que es la patria? ¿Le han inculcado a ese niño amor por la patria? No lo creo, porque si un niño de 10 años se burla de la patria, en el patio de recreo, como lo hicimos muchos de nosotros, inconscientemente, con el amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos, sí, que afortunadamente eso salió de nuestras escuelas, las públicas por lo menos. ¿Qué es lo que está pasando con la educación privada? Y usted me menciona el caso de un niño. Vamos a multiplicar esto por los niños que están creciendo bajo ese manto de la gente que se cree oligarca sin serlo, de la gente que se creen millonarios sin serlo, de los que se creen los inteligentes de la nación sin serlo muchas veces. Y entonces, todos esos niños, oye, están creciendo en la ignorancia más absoluta de lo que está pasando en el país porque se los niega un sistema educativo. Entonces tenemos que este año anunció la ministra Marianne Hanson que van a estar trabajando en un nuevo pensum de estudios para primaria y para bachillerato, y está brincando de Elsa Solórzano. No ideologicen a los niños. ¿Es que acaso el hecho de que un niño se burle de la patria no es ideologización? Que un niño diga en el patio del recreo, no tengo comida, pero tengo patria. Un niño de 10 años, eso no es ideologización. ¿Acaso no es ideologización la educación religiosa que se imparte en muchos colegios? ¿Por qué no? Que están adoctrinando. ¿Cómo se llama al pensamiento cristiano? ¿Doctrina cristiana o no? ¿Cómo es que se llamaba la oficinita donde trabajaba Ratzinger? Donde trabajaba Ratzinger, el nombre moderno de la Inquisición. Algo así como que departamento, no sé qué cosa, para la doctrina de la fe. ¿Acaso la enseñanza religiosa no es adoctrinar? ¿Acaso el que un niñito sea fanático del Hombre Araña y de los superhéroes y del American Way of Life, eso no es adoctrinar? Mira, nos formaron a toda esta generación, incluyendo la nuestra y muchas otras, y se sigue formando así, nos formaron para ser parte de este aparato consumista. Ese es el estilo de formación que se nos ha impuesto en todos los niveles de educación, desde el más pequeño hasta el universitario. Y eso es ideología. Formarnos para ser consumistas es ideología. Entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros niños otra cosa? Y eso es deber del Estado. Porque el hecho de que una maestra de un colegio público o privado llegue a hablar mal del gobierno en las escuelas, eso sí es un asunto del Estado. Claro que es un asunto del Estado. Porque a los niños no se les imparte educación política dentro de las escuelas. por lo menos, ni escuelas ni liceos. Ya en la universidad es otra cosa. Cuando hablamos de educación político-partidista. Ya en la universidad... Porque todo lo que tiene que ver con la poli, la enseñanza de la historia es algo político, señores, vamos a estar claros también. Ya en la universidad es otra cosa. En la universidad, inclusive los profesores tienen libertad de cátedra, ¿no? Hay libertades de cátedra, sea pública o privada la institución. Y allí se supone que el alumno, el estudiante, en un sistema universitario, tiene ya, bueno, también la discreción de estar de acuerdo o no con lo que diga el profesor, inclusive de refutarle si no está de acuerdo el profesor. ¿Pero qué hace un indefenso niño de primaria cuando llegan los maestros o las maestras y les hablan mal del gobierno? Les meten esa ideología contra el gobierno. ¿Cómo se defiende un niño? Por eso sí, sí, señora, señor, sí es deber del Estado estar pendiente de esto. Y es deber de padres y representantes estar alerta cuando estas cosas ocurren en nuestros colegios. Bueno, que venga el nuevo pensum para las escuelas, que venga. Y que venga cargado de sentimiento y amor a la patria. Que venga cargado de ideología venezolanista. Sí, somos venezolanos ante todo. Y el hijo de extranjero que estudia en colegios venezolanos tiene que amar a esta patria porque vive aquí. No hay otra forma. Que ame a la patria de sus padres. Igual el hijo de venezolano. No, por supuesto. Igual el hijo de venezolano también. Para todos. Pero hablamos, el hijo del venezolano, eso es obvio. Tiene que aprender a amar a la patria. Pero no ocurre. Lamentablemente conozco a muchos hijos, nietos y bisnietos venezolanos que no aman a la patria. Entonces, Mira, María Corina, por ejemplo. Esto sí tiene que suceder. Tiene que cambiar la forma de enseñar a nuestros muchachos para que tengamos un país en un futuro. Esas nuevas generaciones que Insa un día aquí en el programa bautizó como la generación canaimita, que esas nuevas generaciones estén repletas de venezolanos que aman profundamente a su tierra, a nuestra Venezuela. Venezolanas y venezolanos que jamás traicionen nuestra patria, que jamás coloquen los intereses extranjeros por sobre los nuestros, como hizo Leopoldo López en estos días, justificando el espionaje gringo en nuestras tierras. Porque como el gobierno venezolano espía a la gente de oposición, según él, según sus palabras, entonces no tienen moral para criticar a los Estados Unidos. ¿Qué te pasa, chico? ¿Cómo vas a anteponer los intereses de una nación extranjera a los nuestros? Esa es la visión que tienen sectores opositores heredados de esa Cuarta República que tampoco quería Venezuela. La Cuarta República que nos enseñó a soñar con Miami, a creernos mayameros porque todos. Venezuela es Caracas, lo demás es Monte y Culebra, y como esto es un monte, entonces mejor vámonos para Miami. Sí. Que me entierren hondo, pero en Miami. Y es esa cultura cuarto republicana de salir a hablar pestes de nuestro país a donde vayamos. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Ay, esto sí es progreso. Uh-huh. Las calles están limpias, qué organizadito todo. Es que los gringos sí saben vivir. Ay, los europeos, qué organizaditos son. Nada que ver con Caracas, el huequero, la anarquía. Ay, no, qué horror. Ay, porque la inseguridad, Nueva York es un jardín de infantes. Porque Caracas tiene unos índices de inseguridad. Pero es que eso yo lo vengo escuchando desde que tengo memoria. Imagínate. O sea, el de verdad quitarnos ya de la cabeza ese chip que nos metieron en la Cuarta República, que como te pudiste pagar un pasaje al exterior, ya eres rico y tienes que salir a comparar y siempre dejando mal parado a tu país. Ah, porque resulta que en Europa, si tú te excedes la velocidad, en el caso de España, los postes tienen cámara, hasta la fotico de la infracción te la mandan. Y si no pagas la multa, te la quitan de tu cuenta del banco. Ah, sí. Oh. Es así, pero qué es lo que ocurre. Que lo hagan aquí para que tú veas. Pero sería bueno que lo hicieran aquí para ver si nos organizamos un poquito. No quieren orden. El 99% de los venezolanos que salen al exterior, que bien se portan en París, que bien se portan en Miami, que bien se portan en Madrid, todos derechitos, no se comen un semáforo, cruzan por el rayado, no botan un papelito. Entonces sí podemos hacerlo. Pero bien, ¿no? En lo que pisan maiquetía, se sueltan el moño y son más malandros que nadie, ¿no? Mira, momento de hacer una pausa. Este tema tiene que ver mucho con lo que estamos conversando acá. Cuidadito con lo que somos, ¿no? Y lo que queremos para nuestra patria. Porque mucha de esta gente me ha querido utilizar. Así lo dice Dame pa' Matarla. Querido utilizar y me han querido hasta comprar.

Guatopori de Valencia nos trae el tema del mismo nombre. Guatopori para abrir esta parte del programa, 10 con 35 minutos. Y tenemos muchas cosas que seguirles comentando. Bueno, para cerrar lo del currículum, el nuevo currículum escolar, pues anunció Marianne Hanson que será presentado en enero del próximo año. Este currículo, como ya lo dijimos, es para educación primaria, media, especial, de fronteras cultural e intercultural bilingüe. Hanson especificó que ya no se está enseñando mediante la especialización de las asignaturas porque se pretende desarrollar una sociedad reflexiva, analítica, crítica y transformadora. El currículo debe plantearse... Este pensamiento rodrigriano. Sí. De Simón Rodríguez. Robinsoniano. Y también de Paulo Freire, la educación liberadora, ¿no? El currículo debe plantearse en ejes integradores y áreas de conocimiento. Igualmente manifestó que el currículo actual requiere una transformación, ya que tiene 21 años de vigencia, ¿no? Hay que actualizarlo a los nuevos conocimientos. En este documento se planteará el desarrollo de proyectos educativos integrales comunitarios. Eso es lo que no le gusta a mucha gente, clase media. Que le pongan al muchacho a hacer cosas para la comunidad. Ay, no, por favor. Qué falta de glamour, ¿no? Pero bueno, se planteará el desarrollo de proyectos educativos integrales comunitarios para que el niño investigue los problemas de su comunidad y presente soluciones. ¿Qué tiene de malo eso? No sé, bueno, no, es que la solución la tienen que dar los políticos, el pueblo no. Nosotros, la sociedad civil, ¿para qué vamos Ay, a dar no, soluciones? Por favor, déjame a mí pendiente de mis prótesis y de mis cosas, pero realmente yo no... ¿Por qué vamos a aportar soluciones nosotros, la sociedad civil? Para algo, ay, para eso están los especialistas. Claro. ¿Cómo era que decía publicidad? Deje que pensemos por usted. Sí. Ay, que piensen por mí, porque yo no me quiero complicar la vida. Bueno, mira, Randall. Aparte de eso, hay otras informaciones. Recordemos, ayer se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto de 2014. Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, que asciende a 552.632,6 millones de bolívares, con un barril de petróleo estimado en $60 y una inflación entre 26% y 28%, una inflación altita. Pero bueno, mucho más baja que la que vamos a tener. Sí, bueno, pero recordemos a qué se debe la inflación. Sí. O quiénes son los responsables de la inflación, ¿no? El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado Ricardo Sanguino, presentó en sesión ordinaria este proyecto que establece el tipo de cambio en 6,3 bolívares por dólar. Sanguino expuso que para los sectores sociales esta ley establece, en comparación con el presupuesto del año 2013, un incremento nominal de 50,2% en educación, de 72% en seguridad social, 31% en salud y 15% en comunicación y cultura. Del mismo modo, los sectores productivos recibirán 50,5% más en agricultura, se sumará un 19,3% en transporte y comunicación, 45% en industria y comercio, 32% para energía, petróleo y minería y un incremento del 35% para turismo y recreación en relación con el 2013. Y fíjate que sigue siendo la mayoría del presupuesto para inversión social. Así es. La mayoría, la gran mayoría. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde, las vías para comunicarse con nosotros es la vía telefónica 562-7949. También está disponible el 562-3953. Las redes sociales, por ahora, en Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Decimos por ahora porque ya en diciembre propondremos ante la Mercosur unas nuevas plataformas propias para Mercosur, CELAC, UNASUR, bueno, fíjate que ALBA, plataformas propias para las redes sociales. En Argentina sacaron, perdón, una red social. Sí, Face Popular. Face Popular. Face Popular, la hablábamos en estos días. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días, ventaneros. ¿Cómo Hola, me le va? Buenos días. Luisa González. ¿Qué tal, Luisa? Luisa. Bien, ustedes, amigos. Mire, yo pensaba que el Halloween ya había pasado. Ajá, de verdad, pero aquí en mi urbanización no. Ah, no. No, anoche vino. La octavita, la octavita. Sí, nada más y nada menos que el vampiro Ledesma. Dios. Saquen los crucifijos. ¿Sacaste el ajo? Sí, claro, claro. Pero para que ustedes vean, cuatro gatos. No hay que fiarse. Y esto es zona, bueno, sí, muy cierto lo que dice Elsa. Ellos no van a marchar. Ellos no van a marchar, ellos no acompañan a sus candidatos. A ellos no les gusta ir a sudar a la calle. Pero ¿no? A la hora de la chiquita los ves con el Universal bajo el brazo haciendo la cola en los centros de votación. Salen toditos y llevan a las viejitas que tienen en las casas de reposo, de ancianato, las llevan. Alquilan ambulancias y todo, sí, para que la vayan. Señor, las llevan toditas y votan por ellas. Uh-huh. No, bueno, el vampiro tan original. Trabajo, trabajo y más trabajo. Lo acaba de inventar, ay, seguro. Vale. Señor. Unidad, unidad. Batalla y victoria, eso fue lo que le faltó. ¿Qué tal? Era lo que le faltaba, unidad, batalla y victoria, ¿no? Sí, sí. Por favor. Qué originales son ellos. Mm. Sí. Qué no, gente. Bueno, con respecto al comentario que estaban haciendo de los colegios, del adoctrinamiento. Mi hija estudiaba en un colegio y el año pasado empezó su cuarto año en otro colegio. En el otro colegio, donde estaba antes, cantaban el himno aguado, simple. Yo decía, si yo fuera la directora, no los dejo entrar hasta que canten bien. Pues, oh sorpresa, en el colegio donde está ahora, el primer día de clase, en bachillerato, no sé en primaria cómo es, porque los tienen separados, les ponen un CD con el himno nacional. Más sí. Nunca en todo el año oyen el himno. Solo el primer día de clase, un ¿qué? CD. ¿Qué le parece? Santo Tomás de Aquino. Bien bonito, ¿ah? ¿Eh? Para empezar el año escolar y ya. Sí. Con sí. Eso tienen, pues, sentimiento sí. Patrio. Sí, señora, por sí favor, por menos favor. Menos mal que aquí, bueno, en casa. Entonces, por eso, por eso es que esos niños son los que se empiezan a burlar de la patria. Claro. Y agarrar claro. La patria como un no chiste. Toman amor a la y patria. Agarrar, y agarrar como hace años se agarraba a Bolívar como un chiste. Mira, sí. esos jóvenes, la única vinculación que yo veo que tienen con el ser venezolano es la vino tinto, así de triste y así de simple. Sí, vale, qué triste. Así es. Triste. Bueno, mis amigos, feliz día. Igualmente para feliz ti. Día. Fíjate algo, en el colegio donde yo estudié, ¿no? Colegio donde yo estudié, ahí, no sé si para bien o para mal, pero bueno, igual me lo aprendí. Se cantaba el himno nacional todos los días, ¿no? Todos los días, pero cada día se alternaban las estrofas a cantar. Salía la directora del plantel a decir, hoy vamos a cantar la primera y la tercera estrofa. Y así iba. El día siguiente, tal y tal estrofa, y así iba. Eso obligaba a que los chamos teníamos que aprendernos el himno nacional completico. Todas las estrofas del himno nacional. De pronto lo hacían para hacerlo más corto, porque sí, nuestro himno es algo largo. Bueno, no como el de Colombia, que tiene yo no sé cuántas estrofas. El nuestro tiene 3 estrofas, más el coro. Se alterna cada vez con el coro. Pero eso obliga a que te aprendas el himno completo. Y a que sepas, además, porque nos enseñaban algo bien importante, la interpretación de cada estrofa del himno nacional. Nos ponían a interpretarla y a discutirla en clase. ¿Qué quiere decir esta cosa? ¿Qué quiere decir tal frase del himno nacional? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo la ven? Y eso es apropiarse de lo nuestro, señores. Apropiarse de nuestras cosas, de nuestros valores, de lo que somos como venezolanos y como venezolanas. Y esto tiene que volver. Y al ir el Estado tiene la responsabilidad de hacer que esto se cumpla en todos los planteles, sea privado o público. El amor a la patria no es condicional. No es si el colegio quiere. No es que si el colegio puede o se le ocurre. Es obligatorio que se tenga que enseñar amor a la patria. Esta patria no puede seguir siendo la malquerida. Claro, el que no ama su patria se deja invadir. Claro. Se deja vender y vender el país. No puede seguir siendo la malquerida y los colegios públicos o privados no pueden seguir enseñando a nuestros hijos a no querer a nuestra patria. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Enza, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Renovada? Sí. Qué bueno. ¿Cómo estás, Randall? Muy bien, hermano. ¿Cómo me le va a usted? Muy bien, muy bien. Qué hablo bueno. Desde un cerro de Latillo que llaman el Cerrucho de Latillo. Venga, pues. Mire, lo que le faltó a la amiga que acaba de hablar es que al final del curso le pongan el himno de los Estados Unidos o el American Patrol para cuando lleguen a las vacaciones. Sí. Eso fue lo que le faltó. Le falté. Santo Tomás de Aquino. Santo Dios. Bendito. Sí, señor. Ah. Vamos a empezar, hermano, por una cuestión, digamos, suave. ¿Usted sabe quién inventó el saxofón? ¿El saxofón? No. Tal día como hoy nació ese señor en 1814. Se llama Adolf Sax. Fon es porque es sonido, ¿no? Fonética. Fonética. Saxofón. Nació tal día como hoy. Pero para referir a algo nacional, tal día como hoy nació Antonio Ríos Reina. Ajá. Táchira. En honor a él, una de las salas del complejo más grande de Venezuela, musicalmente hablando, lleva su nombre. Sala Río Reina. La más grandota de ese complejo, ¿no? Pero quiero reflexionar sobre con lo que ustedes empezaron. Y en esto vamos a empezarlo así. Tal día como hoy, en 1970, se decretó zona libre de Margarita. Uh-huh. Puerto Libre. Sí, señor. ¿Puerto Libre qué quiere decir? Cero impuesto. Todo. Oye, Fernando, te estamos escuchando entrecortado, ¿sabes? ¿Seré yo? Yo creo que debe ser de por allá, porque la llamada anterior salió perfecta. ¿Y ahora? Ahora está mucho mejor. Vamos a ver. Siga. Bueno, este Puerto Libre es cero impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú ahorita en Margarita compras muchas veces es más económico comprarlo en tierra firme que allá. Sí. Y no paga impuesto. Venezuela tiene Puerto Libre en Margarita, tiene zona franca en Paraguaná, tiene zona franca en La Raya, que es Maicao, tiene zona franca en el Táchira, que es Ureña y San Antonio, tiene zona franca en Santa Elena. Yo, como venezolano, por lo que va a haber ahora a mediodía, le pediría al presidente, decrete lo contrario, abolida la zona franca, porque se nos están escapando una cantidad de impuestos. Supuestamente, si tú querías, por ejemplo, comprar una nevera más económica, te ibas a Paraguaná. Resulta que te vale $1,000, el dólar te lo venden a 45, 50 bolívares. ¿A quién están engañando? Al pueblo. Claro. ¿En dos platos? Al pueblo. De eso se trata. Y lo que va a hablar el presidente de la República hoy tiene que ser draconiano, hermano, porque no podemos poner más pañitos de agua caliente, porque estamos haciendo el papel del payaso, que por cierto, ayer fue el Día del Payaso. Sí, ayer fue el Día del Payaso. Internacionalmente hay un día que es el Día del Payaso y fue ayer. Payaso es ser desdoblarse de la personalidad para burlarse de los demás. Y yo no tengo la cara blanca, ni la nariz con una pelota roja, ni una peluca, ni unos zapatotes grandotes. Yo me llamo Fernando La Presta, ¿ves? Y por eso lo digo así con claridad, que hay muchos que se desdoblan de su personalidad para decir cualquier pistolada. Y no lo digo por lo que estoy hablando y por las personas que hablan a través de este medio, es a nivel general, porque es a nivel por generalizar. Entonces, lo que va a hablar el presidente Maduro, debemos de ponerle cuidado, porque esto debe ser para regularizar la economía, porque no puede ser que nos hagamos malos tontos, que lo que compro con un dólar lo vendo a 10. Y debe ser así. Nosotros debemos de saber a cómo se compra para saber a cómo nos venden. Claro. Y hablamos varias veces de el infogobierno debe existir. No nos vamos a fastidiar más, no voy a intervenir más. Y, ¿qué te puedo decir? Lo mismo de ayer. Qué grande eres, Hugo. Qué grande fuiste, Hugo. Qué grande. La historia va a ser pequeña para tu legado. La inmensidad de la historia te va a quedar pequeña. Acompáñeme por lo que voy a decir al final. Que viva Chávez, no joda. Que viva así Chávez, es. Que viva por siempre Hugo Chávez. Qué hombre tan grande, ¿verdad? Ayer reflexionamos bastante con nuestras usuarias y usuarios con motivo de cumplirse estos 8 meses de la pérdida física del comandante. Y palabras así de bonitas como las que dijo Fernando, dijo mucha de nuestra audiencia ayer. Porque, caramba, una de las reflexiones que a nosotros nos queda es lo lamentable, por un lado, de que parte del país no esté consciente del momento histórico que vivimos junto a ese gran hombre. Sí. ¿No? No estar consciente, eso es como que el que adversaba a Simón Bolívar en su época, y no estamos haciendo ninguna comparación alocada, ¿eh? El que adversaba a Simón Bolívar en su época quedó como el malo de la película, hermano. Vamos a estar claros. El que estaba en contra de Bolívar en su época, la historia lo juzgó como el malo de la película. Y no estamos equivocados, seguro, no estamos equivocados, que la historia juzgará a quienes adversaron a Hugo Chávez como los malos de esta gran película de construcción de una patria grande, de una patria socialista, de una patria libre y soberana, que nos las devolvió Hugo Chávez. Y la historia los va a juzgar de esta manera. No le estamos pidiendo que se pasen para este lado, no. No. Quédense allí donde están. Y serán juzgados por la historia. No, y vamos a construir patria juntos. Claro, de eso se trata. O sea, cada quien la invitación tiene sigue abierta. Su tendencia política, pero oye, tenemos un objetivo común, que es que Venezuela siga siendo un país grande, que es el tener una buena salud, una buena educación, que podamos vivir en paz. Y sobre todo la dignidad, ¿vale? El rescate de la dignidad del venezolano. ¿Se puede construir un país a punta de especulación? No puede. ¿Se puede construir un país a punta de raspar cupos? ¿Se puede construir un país a punta de la corrupción? Y no me vengan con el cuento barato. No, que los corruptos son los chavistas. No, señores, corruptos somos todos. Entonces, si queremos cambiar el país y hacer un mejor país, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, también revisarnos en qué estamos fallando y tratar de hacer la diferencia. Recibimos otra llamada. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. ¿Cómo Hola. Estás? Bien. Randall, disculpa. Quería preguntarte porque ayer no se escuchaba bien la comunicación del señor Andy de allá de Maracaibo. ¿Acerca qué fue lo que dijo de las encuestas de allá? No, él, bueno, sacó unas encuestas junto a un grupo de camaradas y colegas de él. Diciendo que, bueno, que allá la cosa no está muy buena, no pinta muy buena para Pérez Pirela, nuestro candidato. Yo espero que esté equivocado el resultado de las encuestas de Andy, ojalá. No, yo tendría que saber cuál es la metodología, porque si la muestra claro. es tomada en un estadio, yo no me fío mucho porque nada más los que tienen dinero pueden comprar las entradas revendidas. Sí. En un estadio. Eso se lo decía yo ayer. Incluso recordemos que cada estando el comandante Chávez vivo, bastante cartelito que salía de Chávez vete ya y bastante pita que había a todo lo que tenía que ver con el gobierno bolivariano. El público que asiste a los estadios es mayoritariamente opositor. Al Potro Álvarez que no le permitían ni siquiera jugar. Sí, ¿cómo pitaron al Potro Álvarez en los estadios? Que cometió un error, sí. que no se cumplía lo que él estaba haciendo. Entonces, era una alegría para ellos. Y por entonces otra no parte, es una muestra sinceramente, confiable. Los que pierden allá no es Pirela. Te lo digo sinceramente de corazón. Considero a Pirela un hombre trabajador, luchador, un muchacho muy preparado académicamente y con un inmenso amor por Venezuela y por su terruño del Zulia. Sí. Así que en un supuesto negado que eso sea así, sinceramente, pobre gente la del Zulia en no recapacitar, no pensar y no ver por sus propios logros, por su propio pueblo, por sus propios hijos, por las cosas que tanto están careciendo y que quien tiene el poder ahora no se las ha solucionado. Entonces no se llamen inteligentes si no pueden optar al menos de ver cómo es la posibilidad con otra persona. Y por otra parte, muchachos, a manera de información, ¿ustedes no han visto una noticia acerca de cómo se incrementó la fortuna del presidente de Chile? Ah, bueno. Mira, ustedes no me van a creer. Él llegó ahí para eso. Hace 5 años, antes de que ese señor ganara, estábamos aquí haciendo una cola para el mercado en esa oportunidad. Y estábamos un señor vendiendo café. Y entonces había otro leyendo el periódico que decía, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, que está en tercer lugar, Sebastián Piñera, va punteando las encuestas en Chile. Y el señor que estaba vendiendo café le pidió el periódico y nos dijo a todos los que estábamos allí, uno estuvimos de acuerdo o lo miramos así, nos dijo, este señor si está en tercer lugar, si es presidente va a optar por el segundo lugar y si no arrimarse al primer lugar. Que en ese momento nos dijo que uno de los más ricos de este continente era un señor mexicano. El otro no recuerdo cuál era. Y sinceramente me duele mucho porque el año pasado vi una señora de 70 y pico de años llorando porque tenía su casita en la cual era muy humilde y todo eso, pero sus cositas eran de ella y que ahora estaba en una parte donde los llevaron sin ninguna opción a tener una vivienda, un cuartico de ella y un bañito que sea de ella. Un baño lo compartía con 27 personas y lloraba por eso. ¿Cómo es posible que una persona de estas incremente de una manera tan grande su patrimonio y no le duela a su país? Y cuando los estudiantes piden una ayuda para seguir estudiando, para las universidades, para cosas médicas, entonces le dice que no se puede vivir de gratis. Menos mal que en la naturaleza sí que nos ayuda a todos y que fue democrática. Todos envejecemos y todos de una o de otra manera siempre dejamos este mundo. Su fortuna no va a hacer que él vuelva a 10 años, mucho menos a rejuvenecer ni nada. Y sinceramente pasará como lo que es un mediocre de la historia y un avarista cuando muera. gloria a nuestro comandante Hugo Chávez y felicidades, muchachos. Felicidades para ti, felicidades también, gracias. Felicidades para ti. Gracias. Mira, nos corresponde hacer la pausa musical en este momento, son las 10:55. Vamos con la agrupación venezolana Sur Consciente. El tema de Virulo, lo traen por acá de nuevo, El Colibrí. Que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares, problemas estomacales. El colibrí de tanto estornudar de las violetas de su colibrí, mamá, a vivir a la ciudad en un apartamento.

Regresamos a la ventana con Circo Vulcano y Aire Giri. Y tenemos informaciones importantes. Una de ellas es que la Asamblea Nacional aprobó recursos para aguinaldos y aumento salarial. La Comisión de Finanzas del Parlamento sancionó 65.022 millones y se utilizarán para cumplir con los compromisos de los trabajadores públicos. Así que bueno, ya eso está aprobado. Por otro lado, recordemos pues, se inicia la temporada navideña y FEGABEN garantiza la producción contra la guerra económica. La producción de alimentos está garantizada para la época decembrina frente a la guerra económica que mantienen sectores empresariales de la oposición, ratificó ayer el presidente de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela, FEGABEN, Balsamino Velandria. En mayo pasado empezó el ciclo más importante de siembra de maíz blanco y amarillo, rubros que en este momento están siendo cosechados para luego ser distribuidos por todo el territorio nacional, dijo Velandria en declaraciones a Venezolana de Televisión, quien añadió que se ha cosechado hasta ahora más de 300.000 hectáreas de maíz. La arepa del venezolano está totalmente garantizada, así como la hallaca. Resaltó que para 2014 habrá abastecimiento normal de harina de maíz. Llamó a los venezolanos a no dejarse manejar psicológicamente por una campaña que lo incita a la compra excesiva de los productos que provoca escasez. Sí, pero ya es un año. Es lo que digo yo, es un año con el chip en la cabeza. En lo que la gente ve la harina de maíz es que por más que tú le digas está garantizado, está garantizado, está garantizado, ya le quedó. Eso ya está registrado. Las hallacas de la familia. Yo me redondeo haciendo hallacas para vender. Y esa compra compulsiva de harina, por más que se produzca, siempre, es mi modo de verlo, siempre va a faltar. Sí, bueno, hasta que se reeduque a la gente y cada quien decida por cuenta propia reeducarse y entender que estas compras compulsivas forman parte del problema, no de la solución. Ah, solucionas un momentico ahí en tu casa, pero dejas sin este alimento a otras familias que entran en desesperación. Claro, y tiene que ver, porque fíjate tú, cuando estamos hablando de producción, Velandria destacó que el Ejecutivo ha impulsado la producción de leche en el país y se está sacando adelante el procesamiento nacional de este producto. Entonces, fíjate, estamos hablando del tema de la leche, que es el producto que tienen en estos momentos escondido, que es algo bien fuerte, ¿no? Porque sobre todo uno que es adulto, uno prescinde de la leche. Pero en los hogares donde hay niños pequeños... ¿Cómo explica uno? ¿No? ¿Cómo hace ¿Cómo un le niño explica que uno? Le... Mira, no hay tetero, niño. No. Más que dice? Explicarle al niño, no, es que el niño lo necesita. Por eso. No, entonces, pero fíjate tú, según Velandria, en Venezuela se ha incrementado la producción de leche en casi un 100% en los últimos 14 años. Nosotros éramos un país que producía 3.500.000 litros de leche diarios. Hoy produciríamos alrededor de 6 millones de litros de leche diarios. Tenemos un ordeño de 1.500.000 vacas. Ha crecido. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Está la red de distribución y comercialización. No puede ser que no se consiga la leche completa, pero la previó uno, la que te tiene añadidos, que no está regulada y te están vendiendo en 100 bolívares la lata, esa es la que se consigue. Ah, no, pero se consigue yogur, dígame el Polar, ¿no? Polar que tiene toda esta marca nueva de yogur, consigues pasillos enteros de sus productos que se hace con leche. Ah, pero consigues entonces las bebidas achocolatadas. Quesillos, arroz con leche... Y leche no. ¿Eh? Entonces, ahí vemos cuál es la prioridad también de parte de nuestro empresariado. En vez de producir lo que de verdad hay que consumir, se dedican a producir otras cosas que son más caras para entonces, la gente. Entonces, bueno, pero la culpa es de Chávez, la culpa es de Nicolás, es que no producimos. Sí producimos. Lo dice la misma gente de FEGABEN. Ensa, una noticia que, bueno, para nuestras reservas de... En cuanto a protección de nuestro país, es buena. No para los que iban a bordo. Fue derribada otra aeronave por la aviación militar bolivariana. Esta vez una avioneta Hawker 25 de matrícula mexicana que sobrevolaba ilegalmente por el estado Apure. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la tarde de este martes que la aviación militar bolivariana inmovilizó una aeronave con matrícula mexicana en el estado fronterizo de Apure, al suroccidente de nuestro país. En su cuenta en la red social Twitter explicó que el avión, un bimotor modelo Hawker 25 con matrícula XBMGM, que corresponde a las siglas usadas en México para aviones privados. El avión, construido en 1968 por el grupo inglés Hawker Siddeley, ahora propiedad de la estadounidense Raytheon, tiene registro oficial en Monterrey, Estado Nuevo León, en México. Fue derribado por no hacer caso al alto que se le dio, como corresponde a la nueva ley venezolana que ya entra en vigencia y que en los últimos meses ya por lo menos cuenta con 6 aeronaves de este tipo derribadas, no del mismo tipo, pero sí de estas que no hacen caso, ¿no? Y se cuelan por nuestra frontera, presuntamente para el tráfico de drogas. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día, Randall. Buen día, hermano, ¿cómo le va? Buen día, Enzo, súper bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Cuénteme. Esto prácticamente, Randall, es un derecho a réplica. Dígalo. Amigo La Presa expresó bien después que yo hice la llamada y la convirtió usted que llamó ahorita y a usted también, Randall. Mm. Las entradas en Maracaibo no son al mismo precio que en Caracas, mucho menos cuando juega Caracas Magallanes, ¿correcto? Las entradas de Maracaibo son populares. VIP en Maracaibo cuesta 85 bolívares, Hernando. ¿Correcto? Ok. Para uno hablar, tiene que tener base. Hay que conocer. Enza habla de España. Yo no conozco ni los aviones españoles. Lo otro, la encuesta que nosotros fuimos allá es porque queremos nosotros, los oficiales y suboficiales del 4 de febrero, necesitamos la alcaldía de Maracaibo. Ya ganamos con Arias. Necesitamos esa alcaldía. ¿O creen que yo le está hablando un almirante del fascista Capriles Radonqui? Por favor. Para nada creemos. Salimos de Caracas el día viernes, 5 oficiales y suboficiales, patriotas, revolucionarios, comprometidos, hijos de Chávez. No andamos con boina ni franela roja. No cobramos por el gobierno, cobramos por el IFA, por nuestros 30 años cumplidos. Perfecto, lo expliqué muy bien ayer. Nos esperaron en Maracaibo 15, somos 20 ya, porque estamos regados en todo Venezuela. Los patriotas, no los que decimos, somos bolivarianos, estamos con Chávez, somos hijos de Chávez, andamos con... No, los que sí defendemos este pueblo, porque lo hicimos un juramento el 4... y sigue ese juramento en pie y no hemos brincado la talanquera. No somos oficiales, suboficiales de la Plaza Altamira. Señores, Chávez nos enseñó a decir la verdad. La encuesta la hicimos, Randall Borges, en juego de Zulia y Lara, el día sábado y el día domingo. Correcto. El estadio polideportivo no es el universitario, que lo que van son los cifrinos. Ahí va mucha gente popular. Ya teníamos la experiencia, la información de los que tenemos allá. Hicimos encuesta en la plazoleta, en la semana de la Basílica, de la feria, del mes de la feria. Habrá gente en la plazoleta, y no faltaban ninguna. En la plazoleta, después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no faltan, no hay menos de 100 personas. Ponle 50. Hicimos encuesta con los taxis, con los propuestos. Lamentablemente, los maracuchos, los de allá, porque yo soy maracucho, nací en el Hospital Central, a 1.5 cuadras de la Gobernación, a 2 cuadras de la Basílica. Pero yo estoy alejado de Maracaibo, yo voy a Maracaibo, ¿y quién me conoce? Nadie, mi familia. Correcto, porque yo me vine para la escuela del ejército en Maracay, me vine en el año 63. Yo he ido a Maracaibo desde paso y ahora... Hace 15 años, por compromiso de mi comandante Chávez, a ver y a luchar y a informarme para llevar este proceso adelante, que no tiene marcha atrás. Entonces, Randall Borges y los oyentes, nosotros les decimos la verdad, las encuestas que hicimos no las mandamos a hacer, ni creemos periodistas, no somos periodistas, no somos politólogos, pero pues equivocanos, ay Dios mío, como el que le tira a su mamá, o le tira a la patria, le voy yo a tirar a mi patria. Los maracuchos dicen, tienen un criterio, lo siguiente, de estas elecciones que viene con mi amigo Pirela, el de Mar, el Guajira, un tiro al piso, Randall Borges, anoten allí, el de San Francisco, gana también fácil, ¿Por qué? Porque Julio Montoya es maracucho, pero no lo conoce nadie en Maracaibo. Y este muchacho ha hecho buen trabajo en San Francisco. Tiene a San Francisco bonito. Fuimos a San Francisco también, que es como decir ir de aquí a La Guaira. Claro. Correcto, mijo. Entonces, ¿qué pasa con Pirela? ¿Quién va a querer que Pirela gane más que nosotros? ¡Nadie! ¡Nadie, por favor! ¿Pero qué pasa con Pirela? Tiene mucho conocimiento, mucho estudio. Él se graduó en la escuela Niños Cantores, que está en la Catedral de Maracaibo, al lado de la Plaza Bolívar. ¿Pero qué pasa? Todo su tiempo estaba en Europa. Pirela conoce más Europa, Madrid, toda Europa, que la plazoleta de la Chinita. Así de sencillo, mi amigo. ¿O le está hablando quién? ¿Un caraqueño? ¿Le está hablando un margarita? ¿Le está hablando un maracucho? Entonces, ¿los maracuchos qué dicen? No, hombre, chico, Evelyn no sirve. Una pobre, mi Maracaibo, pobre, sucia, abandonada. Esta señora va 2 y 3 veces para Perú, se lo dije ayer. Salen por el, ¿cómo se llama, Rando, que te lo dije? Porque lo paga el presupuesto zuliano, por... Bueno, sale por la gobernación, por la alcaldía, los pasajes, pues. Entonces, Pérez Pirela no es conocido en Maracaibo, lo dicen los maracuchos. Maracuchos son muy, ¿entiendes? Claro. Los otros, 2 y 3 horas de cola. En ese sol, los bachaqueros se llevan la comida y la venden a 35 bolívares un litro de aceite. Aquí en Caracas, no, aquí conseguimos comida. Aquí hay mucho pedeval, mucho mercal. Se consigue la comida aquí en Caracas. En Maracaibo no consiguen la comida y están disgustadísimos. ¿Y ellos, culpa de quién? ¿Le van a echar culpa a Capriles? No, chicos, le van a echar culpa a Indy Velasco. ¡No! Ellos responsabilizan al gobierno. Entonces ahora le llevan un hombre. Si hubieran llamado, se lo digo, si nosotros lanzamos en Maracaibo, lo dicen ellos mismos, a 3, Di Martina, un periodista que no recuerdo el nombre, lo tengo en la agenda anotada, o al presidente del Metro de Maracaibo, le ganaba Evelyn, pero fácil, porque Evelyn era papaya ganarle. ¿Y cuánto quedó esa encuesta que ustedes hicieron? Encuesta no, le va Evelyn, te lo digo desde ahorita, nosotros no trabajamos porcentaje, pero sí números. Maracaibo va a haber abstención como la hay, sí, en la no es igual que para la presidente, ¿correcto? Claro. Evelyn le gana por más de 30 votos, de 30 mil, de 20 a 30 mil votos, le gana, ¿ves qué te lo estoy diciendo? Le gana por más de 20 o 30 mil votos. Ahí va. Ahora, bueno, te recuerda, Enza, que te dije, empezando el año, después de las elecciones, mi comandante Chávez, todas las elecciones las ganó en el Zulia. Randolph Borges, métanse en internet, por favor, y los oyentes. Todas las elecciones las ganó mi comandante Chávez en el Zulia. Y en Maracaibo. Es más, le ganó en Maracaibo al verdugo, y al líder en Maracaibo de Manuel Rosales. De Manuel Rosales, el único de Maracaibo. ¿Quién dice que no? Por favor. Y Manuel Rosales no pudo con Chávez. Ahora el fascista Radosky le gana en Maracaibo a Maduro. Por favor. ¿Hay disminución ahí o no hay? No nos pongamos una venda en los ojos, mi amigo. Los líderes nacen, no se hacen. La democracia ha tenido 3 líderes. Rómulo Betancur, Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez Frías, los demás son este quebrado. No nos caigamos a pasión, no nos caigamos en buste, que porque yo sea fanático del Caracas, el Caracas es el mejor equipo. No, los Magallaneros no sirven, los de Zulia no sirven, los de Tigre de Agua no sirven, los de La Guaira tampoco, Caribe Oriente. No, señor, yo soy caraquista y ya está, vamos a hablar de mi equipo. Bueno, y maná, bueno, pero respetemos a los demás fanáticos, que eso es lo que está pasando. ¿Qué? La oposición no respeta a los chavistas, pero los chavistas tampoco respeta a la oposición. No hay que respetar esos criterios, señor. Bueno, sin ofensa. Está. Ya seguimos. Ok, buenos días. Sí, gracias. Ya son las 11:20. Mira, Andy, en primer lugar, me parece que las diferencias de opinión las asumes como algo personal. Nadie está diciendo que tú eres opositor, nadie está diciendo que tú deseas que en el Zulia pierda Pérez Pirela. Estamos segurísimos que eres una persona comprometida con el proceso revolucionario. Pero hay unas cositas que me gustaría dejar claro. No hables de encuestas cuando en realidad no se hizo una encuesta. Se hizo un sondeo de opinión informal. Y no dudamos de tu percepción. De hecho, Maracaibo históricamente siempre ha sido de derecha, señores. Sí. siempre ha sido de derecha. En Maracaibo siempre lo... Es como decir que, ay no, es que en Miranda, en el estado de Miranda, es fácil para el chavismo ganar. Es mentira. No, también es de derecha. Es mentira, porque es mayoría opositora igual que Maracaibo. Andy, no nos caigamos a coba. No nos caigamos a coba. Y conocemos muy bien tu buena intención. Pero fíjate tú, en la Universidad Central de Venezuela existe una escuela que se llama de Estadística y Ciencias Actuariales, que forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES. Estamos hablando de ciencias. Y para hacer encuestas tienes que estudiar estadística durante 5 años, donde se ven muchas cosas. La estadística es una ciencia y es una materia filtro en muchas carreras, porque ¿cuánta gente no raspan cuando uno ve estadística? Y redondeando esta idea, esa, así como no. Yo estoy muy de acuerdo con Andy cuando él dice que hay que respetar a cualquiera. Totalmente. Por totalmente. Sus opiniones o por sus diferencias, si usted es caraquista, si usted es magallanero, era el ejemplo que él ponía, también hay que respetar a los que hacen encuestas, que tienen un trabajo muy serio y de muchos años. Y que tienen estudios. Entonces claro. Nosotros no dudamos de lo certera que puede ser tu apreciación, la tuya y la de tus camaradas, porque has estado hablando con la gente de Maracaibo. Pero ya de decir, no, que hicimos una encuesta y por tantos miles de votos, esas son percepciones, a lo mejor la pegas, pero no lo estás haciendo con la rigurosidad científica que requiere una encuesta, que es la selección de la muestra, el método a utilizar, el tipo de cálculo. Entonces vamos a respetar que eso también se equivocan, ¿no? Este método científico también tiene sus pelones, claro. Y hay que reconocerlos de uno y otro lado. El caso también es más complejo que la ciencia o la aplicación de algún método. El caso es tan complejo como que hay que hacer el trabajo ideológico, hermano. Y eso es otra cosa. Hay que hacer un trabajo ideológico que va más allá del estudio Andy, científico. Exacto. Andy, no ganamos nada diciendo, va a perder, Pérez Pirela va a perder, porque no debe ser Pérez Pirela, que va a perder, si no hacemos trabajo ideológico y si no hacemos algo para revertir esa situación. Porque si es por eso, vamos a estar claros, las probabilidades de que Titina Suárez gane en Chacao son mínimas. Tiremos la toalla. Va a perder, Titina va a perder y va a perder porque en Chacao la gente está molesta con el gobierno, porque en Chacao la gente... Señores, en Chacao todo el mundo es antichavista. En Chacao históricamente ha ganado la derecha y Titina lo tiene difícil. Flaco favor le estamos haciendo a Titina si nos ponemos en los medios de comunicación, porque va a perder y va a perder y va a perder y te apuesto tanto y va a perder por tanto, como si fuera un asunto de ego. Más que un asunto de, oye, vamos a ganar esa plaza. Y si el candidato es Pérez Pirela, vamos a partirnos ese lomo para que gane Pérez Pirela, pero no le echemos paja al camarada. Tenemos rapidito una llamada. Ah, pues no. Ajá, adelante. Por Villegas, porque yo estoy en Caracas. Correcto. Ajá. Yo me parto el lomo por Villegas. Y por Rodríguez, porque yo estoy en Caracas. Yo no puedo partirme el lomo por Pirela, porque esta emisora ni se oye en Maracaibo, por favor. Pero lo puedes hacer cuando vas a Maracaibo, que vas a cada rato. Andy. O con los compañeros. Mira, ya que están allá. La pausa. ¿Hay otra llamada? Sí, vamos a atenderla. Buen día. Aló, buenos días. Sí. Buenos días. Mi nombre es Jesús Pacheco. Soy un nuevo oyente de su programa. Uh-huh. Bienvenido, hermano. Bueno, saludos a Randos y a Enza, que de verdad que hacen un buen papel todos los días, bueno, de lunes a viernes. Ay, tan lindo. En defensa de la revolución. Gracias. Mire, yo quería referirme, yo soy supervisor del área de caja del Abasto Bicentenario de San Bernardino. Ajá. Entonces, ciertamente, esto, de verdad que he notado con mucha preocupación que es increíble cómo la gente tiene ese chip en la cabeza del consumismo. O sea, a veces tú ves diariamente las mismas personas comprando siempre harina pan, bueno, harina de maíz, leche, carne, pollo. Entonces, eso de verdad es muy preocupante. Y entonces, obviamente, el nivel de desespero de muchas personas. Fíjate que ayer llegó también el pernil. Y, bueno, de verdad que se llegó. Voló. Llegó un momento en que, bueno, quedó una parte para hoy, pero de verdad que llegó un momento en que las cosas se pusieron como caldeadas, y no me quiero imaginar si a medida que lleguemos al 15 de noviembre, al 15 de diciembre, claro, que son quizás que esas son las fechas más próximas a la Navidad. Y en otro aspecto, también quería, también obviamente, quería hacer una referencia o una crítica a cómo nosotros nos hemos dejado... a veces, por nuestras propias ineficiencias, nos hemos dejado desplazar. Sí, señor. Fíjate que tú estabas hablando del yogur del señor Lorenzo Mendoza. Sí. Ajá. Fíjate que el problema no es que el señor Lorenzo Mendoza sea, o sea, sea el malo de la película. Yo creo que él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Claro. Es desplazar y ganar. Tiene que ganar espacios en la economía, obviamente. Sí. Y ganar y poner sus productos como la primera opción. Claro. Pero de verdad que Lácteo Los Andes ha dejado desplazar mucho sobre su mercado. Fíjate que antes tú, cuando el Lácteo Los Andes fue adquirido por el Estado, de verdad que se hizo una campaña publicitaria también muy buena con la ministra Benítez y otro deportista. Pero lamentable, no lo mucho, tú vas ahorita y la marca del señor Lorenzo, bueno, tiene ya prácticamente... Tiene todo tipo de presentaciones. Monopolizado el asunto. Sí, de verdad. Entonces nos ha desplazado. Sí. Ahora, nos ha desplazado porque su yogur es mejor que el de nosotros. Yo creo que no. Para nada. Yo creo porque que controla las redes de distribución. Por lo que decía Enza también, por abandono de los espacios. Sí. Claro. Porque pues, hemos dejado perder algunos espacios. Claro, por eso. O sea, también es parte de nosotros, que de la ineficiencia de nosotros, que hemos dejado también desplazarnos también. Sí, señor. Sí, sí. Al igual que en otros rubros también. Bueno, oye, saludos, hermano, y bueno. Gracias. Saludos. Saludos. Constructiva la llamada del camarada. Vamos a la pausa musical. Esperanza es lo que nos hace falta y dura, ¿eh? Esperanza, mucha, de la buena. La calle de la esperanza con Gaélica. la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Así es, muy buenos días. Gracias, Estudio, por este contacto informativo. A esta hora me encuentro en el Teatro Teresa Carreño con el señor Ignacio Barreto. Esto motivado a que hoy, en horas de la mañana, acá inició una rueda de prensa. Esto motivado por el concurso internacional de guitarra Alirios Día Arriba, a su 10ª edición, que se va a llevar a cabo allá en el estado Lara. Pero para tener más información de este gran evento, a mi lado se encuentra, como dije anteriormente, Ignacio Barreto, coordinador general del programa Una Patria y Cuatro Piernas. Señor Ignacio, hábleme un poco entonces de este evento que se va a llevar a cabo allá en Carora. Sí, efectivamente, del 9 al 16 de noviembre vamos a tener la 17ª edición del concurso internacional de guitarra Alirio Díaz. Este año, además, es marcado en una hermosa fecha, porque el 12 de noviembre cumple 90 años el gran maestro de la guitarra venezolana y mundial, Alirio Díaz, y vamos a poder celebrarlo con este concurso, en el cual van a estar presentes tres jurados internacionales, como son el guitarrista italiano Oscar Giglia, quien fue, por cierto, condiscípulo del maestro Alirio Díaz en las clases del maestro Andrés Segovia. Va a estar el maestro checo Pavel Sterl y el argentino Víctor Pellegrini, también como miembro del jurado internacional. Y por parte del jurado nacional va a estar el maestro Efraín Silva y el maestro Luis Ochoa. Estamos esperando una participación de 15 guitarristas que vienen de varias partes del mundo, de Canadá, de Bolivia, de Chile, de África, de otros países, de México también, y por supuesto guitarristas venezolanos. Y va a haber un festival paralelo también al concurso, donde no solamente van a tocar los maestros invitados como miembros del jurado, sino también vamos a tener representación regional. Este concurso se realiza en el Teatro Alirio Díaz de Carora, y vamos a tener la presencia de los Golperos del Tocuyo, del maestro Pablo Camacaro, un gran cuatrista, porque el cuatro va a estar presente, como estamos celebrando el Año Nacional del Cuatro, el cuatro va a estar presente en este concurso. El maestro Pablo Camacaro con su grupo Raíces de Venezuela, el guitarrista tuyero Gabriel Rodríguez y guitarristas académicos de la talla de Luis Quintero, Senio Díaz, Efraín Silva y Luis Ochoa. De manera que, bueno, estamos muy complacidos con la participación, además con el apoyo que queremos darle y que le estamos dando desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a este gran evento que el año que viene va a cumplir 40 años de trayectoria, el concurso Alirio Díaz, el concurso más antiguo que existe en la música en Venezuela. Y a través del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, del Instituto del Arte de Escénica y Musicales, del CENDIS, del Monte Ávila Editores, quien va a reeditar una obra fundamental del maestro Alirio Díaz, como es Vida y Lucha en la música del pueblo venezolano. Estamos dando todo un apoyo importante para esta actividad. Bien, señor Ignacio, ¿los caraqueños y caraqueñas podrán disfrutar de este evento acá en el Teatro Teresa Carreño? Este año no, este año el evento se va a concentrar en la ciudad de Carora, pero bueno, le invitamos más bien a los caraqueños y caraqueñas que se movilicen en una hermosa ciudad colonial, municipio Torres, allí en el estado Lara, donde van a poder disfrutar, repito, de un evento muy hermoso, y además de todo, esa es la posibilidad de poder compartir con el maestro Alirio Díaz, que por cierto, ese día 12 de noviembre, que cumple 90 años, va a ser el estreno de un documental, Alirio Díaz, una leyenda viva, y va a haber como una gran fiesta. Estamos seguros que toda la población de Carora, con el amor y el afecto que siempre le han demostrado al maestro Alirio Díaz, se va a abocar a celebrar en grande este 90 aniversario de su nacimiento. Bien, muchas gracias, señor Ignacio. Estas fueron palabras entonces del señor Ignacio Barreto, coordinador general del programa Una Patria y Una Cuerda. Él justamente también acaba de dar información del concurso internacional de guitarra Alirios Vía Arriba a su 10ª edición, que se llevará a cabo allá en Carora, Estado Lara, del 9 al 16 de noviembre. También añadió que el 12 de noviembre el artista guitarrista Alirios Vía cumple sus 90 años. Bien, entonces con esta información yo retorno nuevamente a los estudios de Alba Ciudad, les informó Justin Fleire. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Y es en la llegada del mes de diciembre que pueblos del mundo ya fue el nacimiento de un divino y santo niño que adoramos como el más sagrado de los sentimientos. Y es en la llegada del mes de diciembre que el pueblo del mundo se hace el nacimiento de un divino y santo niño que adoramos como el más sagrado de los sentimientos. ¡Qué felices somos cuando recibimos ese gran regalo del niño Jesús! Y cuando nos damos ese fuerte abrazo de años radiantes de luz. Y es en diciembre cuando hay Navidad, bajo y año nuevo, ron, cerveza y vino, grandes parrandones, aguinaldo y gaita, sabrosa comida y dulce decembrino. Y es en diciembre cuando hay Navidad, bajo y año nuevo, ron, cerveza y vino, grandes parrandones, aguinaldo y gaita, sabrosa comida y dulces decembrinos. ¡Qué felices somos cuando recibimos ese gran regalo del niño Jesús! Y cuando nos damos ese fuerte abrazo al partir del año radiante de luz. También en diciembre se adornan las casas y llenan de luces un lindo arbolito. Se mata el cochino para las hallacas, que por tradición el plato exquisito. También en diciembre se pintan las casas y llenan de luces un lindo arbolito. Se mata el cochino para las hallacas, que por tradición el plato exquisito. ¡Qué felices somos cuando recibimos ese gran regalo del niño Jesús! Y cuando nos damos ese fuerte abrazo de luz. Y siempre es amor, pueblo y tradición, el niño Jesús, parranda y folclor, de San Nicolás y en la bendición, del sabroso frío cuando hay calor. Y siempre es amor, pueblo y tradición, el niño Jesús, parranda y folclor, de San Nicolás y en la bendición, del sabroso frío cuando hay calor. ¡Qué felices somos cuando recibimos ese gran regalo del niño Jesús! Y cuando nos damos ese fuerte abrazo al partir del año radiante de luz. ¡Qué felices somos cuando recibimos ese gran regalo del niño Jesús! Y cuando nos damos ese fuerte abrazo al partir del año radiante de luz. Las Navidades viven en Alba Ciudad 96.3 FM y aquí nos trae un pedacito de esa tradición, sí, la señor. Gente de los Topotopos de Margarita, tradición decembrina. Y bueno, Randall, a partir de hoy, ya que se acerca, bueno, ya estamos en la temporada navideña, pues hoy se instalarán los corredores seguros en varios puntos de la Gran Caracas. A partir de este miércoles se activará el plan Corredores Seguros con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana en puntos importantes de la Gran Caracas, informó este martes el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. La información que fue suministrada en una nota de prensa del ministerio destaca que la activación de estos primeros corredores se realizará en Caracas con la presencia de ministros del interior que participan en las reuniones del Mercado Común del Sur, Mercosur, en el estado Nueva Esparta. Esta experiencia la vamos a compartir con nuestros compañeros ministros del sur porque es una experiencia que está dando resultados, destacó Rodríguez Torres. Los corredores se activarán en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en las adyacencias del Centro Comercial Sambil, en la Avenida Francisco de Miranda, en el Paseo de los Próceres, en Catia y en el Boulevard de Sabana Grande. Son lugares donde se masifica la presencia de ciudadanos, especialmente durante estas fechas por las actividades comerciales y recreativas, por lo que se intensificará la seguridad para brindar un mayor bienestar a estas personas. Los corredores de seguridad también serán instalados en las principales ciudades del interior del país, como el municipio Maracaibo del estado Zulia, La Guaira en Vargas, Valencia en el estado Carabobo, Barquisimeto en Lara y progresivamente en todo el territorio nacional, agrega esta nota del despacho del Interior, Justicia y Paz. Fíjate que el plan Patria Segura ha logrado grandes avances en la disminución de los delitos entre 33 y 35%, sobre todo en los delitos como homicidio y secuestro. Sí, y fíjate, siguiendo con lo del plan Patria Segura, más de 2.000 efectivos del CICPC se suman a este plan en materia de, o sea, durante el plan Patria Segura en Navidad. Se están incorporando a este plan durante la temporada navideña con el fin de resguardar la seguridad de los venezolanos y venezolanas. Esto lo informó el director del organismo del CICPC, comisario José Gregorio Sierralta. Explicó que el despacho que dirige está integrado o está integrando en una cruzada contra el AMPA y además participando en otros operativos de seguridad con varios organismos para garantizar el bienestar de los venezolanos. Esperamos que la gente salga a la calle a hacer sus compras, que confíen en las políticas de seguridad que implementa el gobierno bolivariano. Y ratificó estas cifras de reducción de los índices, sobre todo de secuestro, que ha disminuido hasta un 33,5% y la tasa de homicidios ha disminuido en 28%, cifras que no aparecen en otros medios de comunicación y que nosotros se las reflejamos por acá para que usted también se convierta en multiplicador de estas buenas noticias. Hay Twitter en Sagarcía, bastante. Sí, señor. Bueno, nos escribe Davis y nos dice, saludos, esta porquería representa lo nuevo, una duda que tengo. arroba H. Capriles al lado de la espoleta, entonces, de la espoleta, ¿no? Entonces es una foto bastante vieja de cuando Enrique Capriles Radón, que estaba en el extinto Congreso, durmiéndose, sentado al lado de Ramos Ayub. ¿Será de allí que Ramos Ayub le tiene como que idea? La ojeriza, ¿no? La ojeriza que le tiene Ramos Ayub. No, estaba en su curul ahí, Enrique Capriles Radón, que el curul que le compró a Pa. Diputado que llegó a ser diputado a los 27 años, si no me equivoco, con un curul comprado. Llegó porque Apá tenía billete y le compró un cargo allí en la Asamblea Nacional. Por el estado Zulia, justamente. ¿Qué tiene que ver Zulia con Tucupita? Sí, forman parte de Venezuela, dirá usted. Pero en este caso, un hombre que toda la vida ha vivido en Miranda, salió electo diputado, electo entre comillas, por el estado Zulia. Donde nadie lo conocía. Donde nadie lo conocía, por cierto. Mira, nos dice por acá Juan Guirola, el capitalismo mantiene la esclavitud porque una riqueza se sustenta en mucha pobreza. Y algunos piensan que es lógico. Qué terrible esto, ¿no? Que inclusive pobres piensen que esto es normal que suceda. Nos agrega, la lucha por el socialismo bolivariano es dentro de la revolución y haciendo equipo de combate con Maduro y la Constitución. El próximo 8 de diciembre es día para demostrar nuestra fuerza y organización. No podrán con la revolución socialista bolivariana. Dice Erasmo Ledesma, el problema de la oposición es que ellos se creen los sobrados. Están los de la trilogía del mal, sus seguidores y el imperio titiritero. Dice por acá Tupac Amaru, el señor Velasco dice que es militar del 4F y pone por encima su ego. Debería saber lo que es discreción. Bueno, sí, recomendaciones que le hacen. No, bueno, hay varios usuarios pues que... Que bueno, no están de acuerdo tampoco. De acuerdo no vamos a convertir esto en... Exacto, o sea, nosotros estamos en contra de andarnos tirando entre camaradas. Sí. Porque quien duda que Andy Velasco sea una persona que está comprometida con el proceso, nosotros conocemos a Andy desde hace años. ¿Cómo no? Y de verdad que... Un hombre bien comprometido. Es un hombre bien comprometido, es un hombre que bueno, rodilla en tierra como en el comandante Chávez. Pero y fíjate, bueno, yo soy partidario de una premisa. Entre camaradas podemos tener diferencias, como es lógico que las tengamos, somos seres humanos. Pero bueno, a dirimirlas en privado. No aquí. Así. Este no es espacio para dirimir diferencias entre camaradas, y menos en las puertas de unas elecciones. Yo prefiero dejarla hasta ahí. O sea, independientemente de que uno no comparta... Claro. Tenemos por qué compartir todas las visiones. O su visión de algunas cosas, eso no quiere decir que nosotros pongamos en duda sus buenas intenciones y su compromiso, ¿no? Mira, hablando de compromiso, ¿sabes qué hombre es bien comprometido con las causas humanitarias del mundo? El actor estadounidense Danny Glover. Ah, bueno. Ese mismo pensé hombre, que iba a decir Sean Penn, pues no, ese es no, otro. Ese es otro. Pero Danny Glover, ustedes saben que él declaró que cuando se enteró de la muerte de Hugo Chávez, lloró. No tuvo más que llorar. Dijo, era mi amigo. Lo dijo Danny Glover. Lo mismo dijo Sean Penn. Danny Glover visitó este martes una de las zonas afectadas en la Amazonia ecuatoriana por la operación negligente de la Chevron Texaco. Y estuvo en total acuerdo y se sumó a la condena que hace el gobierno ecuatoriano contra la Chevron Texaco en la Amazonia de ese país. Danny Glover visitó el pozo Aguarico número 4, ubicado en la Amazonia, provincia de Sucumbíos. Dejó como saldo la contaminación de una piscina donde Chevron arrojó lodos y aguas tóxicas que finalmente drenaron hasta el subsuelo y afluentes de la zona. Se estima que Chevron Texaco dejó en el país suramericano unas 1,000 obras similares sin remedio alguno. El protagonista de la conocida película Arma Mortal llegó hasta este lugar, que fue operado únicamente por la Chevron, y descubrió la presencia de petróleo entre la maleza, entre los senderos y en las aguas que circundan el área. Durante 26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonia ecuatoriana en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Danny Glover aprovechó la oportunidad para acompañar la campaña La Mano Sucia de Chevron. También empapó su mano del lodo petrolero que dejó la Chevron Texaco en la Amazonia ecuatoriana y denunció al mundo el manejo irresponsable de esta empresa en territorio amazónico. Así, este actor se suma a iniciativas como la que tuvo también la cantante Cher, ¿no?, que produjo un video en respaldo a los ciudadanos amazónicos del Ecuador que han sido afectados por el daño ambiental dejado por la petrolera. Sí, señor. Y bueno, Randolph, una información internacional que realmente nos pone a pensar, ¿no? Que pudiera pasar aquí, en el caso de que triunfara alguna aventura de los sectores de la derecha. Gobierno paraguayo sin recursos para mantener sistema educativo. Culpan al expresidente Federico Franco de no dejar fondos para sueldos de maestros. Recordemos que se fue el dictador y Cartes es un gobierno de derecha. Lo que pasa es que le anda echando la pelota al otro, ¿no? Paraguay se declaró oficialmente sin recursos para garantizar la gratuidad de la enseñanza al señalar que se agotaron los medios para cubrir en lo que queda de 2013 los gastos de exoneración en el cobro de matrículas, exámenes, trámites y expedición de títulos, entre otros, según anunció el Ministerio de Educación de ese país. La titular de esa cartera, Marta Lafuente, aseguró además que desconoce cuándo podrá contar con alguna transferencia del Ministerio de Hacienda para cubrir esos fondos, destacó la agencia, o sea, el canal Telesur. Ante la situación, Lafuente responsabilizó al gobierno de Federico Franco, quien ejerció la presidencia de la República por 14 meses. En 14 meses hizo este desastrico. Bueno, recordemos, tras el golpe parlamentario que tumbó al mandatario constitucional Fernando Lugo en 2012. No hay fondos porque no se dejaron fondos para esos pagos. Encontramos esa situación y debemos asumirla. El anuncio de la alta funcionaria se registró precisamente en momentos de gran inconformidad en el gremio docente y de numerosas denuncias sobre la situación en la cual se encuentran los centros estudiantiles del país. Así que bueno, señores, otra de las cosas que anunció o que les anunciaron a los paraguayos es que es inevitable el aumento del pasaje en 2014. Bueno, anuncios que se están haciendo por aquellas latitudes donde gobierna la derecha y no se prioriza el tema de la inversión social, como se está haciendo acá. ¿Qué pasaría en Venezuela? Ya iba a decir como una cuña vieja por ahí. Sí, te voy a decir. Pero ¿qué pasaría en nuestra patria querida, si el gobierno no tuviera esta tremenda inversión social con este castigo al que nos están sometiendo los especuladores y acaparadores? ¿Qué hubiese pasado con nuestro pueblo si el gobierno no tuviera toda esta importante red de atención social a nuestra ciudadanía? Señores, el acabose hubiese pasado, sí, algo similar a lo que pasó en los 90 en Venezuela. Bueno, revueltas populares por todas partes. Lo que pasa es eso, que la gente tiene dinero también para responder. Claro, es que ese es el asunto. No alcanza para mucho, pero alcanza, ¿no? Y hay dinero, hay circulante. Especulan y entonces, bueno, uno se pone a pelear con unos y otros, a buscar los alimentos que nos esconden, los que nos suben de precio todos los días. Pero no es la situación ni remotamente parecida a la que había en los años 90, donde la inversión social no existía. Ellos lo llamaban gasto público, ¿no? Dinero que se pierde. Gasto público, y era la mínima parte del presupuesto anual. Ahora tenemos casi el 60% del presupuesto del gobierno nacional destinado a la inversión social para amparar al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano en general. Sí, señor. Bueno, Randolph, y mientras esto está así en Paraguay, pues hay noticias para los transportistas. El 12 de noviembre los transportistas se movilizarán en rechazo a la guerra económica y el Ministerio del Transporte inaugurará 5 proveedurías de repuestos antes de finalizar 2013. Bueno, esperemos entonces que no se agarren de los repuestos para seguirnos clavando. Ajá. Un buen dinero por un transporte de mal calidad. Un total de 5 casas de transportistas, proveedurías de repuestos e insumos para el transporte público serán inauguradas en el país antes de finalizar 2013, anunció este miércoles el viceministro de Servicio de Transporte Terrestre, José Luis Bernardo. Al ser entrevistado en Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, precisó que en principio estas sucursales tendrán capacidad para atender unas 13.000 unidades de transporte público de las 100.000 registradas en el sistema venezolano de repuestos e insumos para el sector transporte. Agregó que en 2014 se prevé aumentar la capacidad de atención con establecimientos de proveedurías de repuestos en todos los estados del país. Estamos atacando de manera consistente toda esa guerra económica planteada con iniciativas que nos permitan acceder a esos repuestos con precios más accesibles y sobre todo garantizando disponibilidad al transportista. Precisó que la conformación de proveedurías de repuestos se encuentra en una primera etapa para la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un punto de cuenta. El viceministro comentó que la creación de estas proveedurías de repuestos no desplazaría al sector privado esta actividad comercial, pues lo que estamos haciendo es crear un beneficio directo para los transportistas, disminuyendo los costos de los repuestos. Pero sí sería bueno monitorear a la gente de estas proveedurías, que capaz que hacen como muchos dueños, como muchos concesionarios de Mercal, que en vez de vendérselo a los transportistas, se los vende a la cadena privada para que la venda más cara. Ahí está la cosa. Como han hecho con los pollos, ¿no? Bueno, también hay un programa de renovación de flota. Aleluya, aleluya. Bueno, Bernardo informó que antes de finalizar 2013, también se prevé activar un programa de renovación de flota del transporte público que funcionará con créditos que se otorgarán directamente a los transportistas. Esta política va a iniciar este año y se va a ampliar en 2014. Se estima que se puedan disponer de unas 1.000 unidades anualmente que se incorporarían a este programa de renovación. Este es un programa que se está trabajando en mesa de discusión con los transportistas directamente. Y bueno, el ministro recordó que este 12 de noviembre los transportistas organizados realizarán una movilización en Caracas en rechazo de la guerra económica que adelanta sectores empresariales de la derecha y que afecta la adquisición de repuestos para vehículos. Recordemos que esto también es reacción a unos anuncios que estaba haciendo un sector de los transportistas de hora cero y de sabotaje. O sea, les desmontaron un plan de sabotaje para promover un clima que facilite un golpe de Estado, señores, porque realmente yo no sé, pero me estoy acordando mucho de 2002. Ah, cuidadito entonces. Mira, ya nos vamos. Atentos con la transmisión que, según está anunciado, en breves momentos se producirá de propia voz del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando anuncie estas nuevas medidas económicas. Atento el país entero. También atentos por ahí con alguna reacción, algún loquito que quiera salirse del carril. Cuidadito, ¿eh? Pendiente y vista. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita, más humana y enrumbada con todo hacia el socialismo. Gracias también a Luis Erloyo por estar en el control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Barineando, Papá no es.